Soy Ondina Vélez y estoy casada, soy madre de 9 hijos, soy médico de familia y compagino mi profesión médica con la de profesora en la Universidad CEU San Pablo. Y estos capítulos que vienen a continuación, pues vamos a tratar un tema central porque nos afecta a todos, afecta esos temas. Siempre los profesores dicen que su tema es el más importante. Pero sí que es verdad que la cuestión del amor y de la sexualidad es uno de esos temas que nos atraviesan. Es uno de esos temas profundos que sabemos en los que se cifra nuestra felicidad. Y precisamente por eso estos temas que vamos a tratar en estos capítulos, amor, sexualidad y género, creo que son unos temas importantes que a todos de alguna manera pues nos sirven para nuestro día a día. Y porque además estamos inmersos en un momento de tanta confusión que debajo de aparentes reivindicaciones de igualdad, pues muchas veces lo que encontramos son intenciones más oscuras que al final impiden que la gente sea feliz. Así que con eso pues vamos a empezar. Ahora lo primero que quiero hacer en este programa es hacer como una visión de cómo está el mundo. Si bien todos reconocemos cualquiera, de cualquier cultura, de cualquier libro, cualquier novela, de incluso hace 500 años, la cuestión del amor es una cuestión central. Y lo cierto es que no es un amor de segunda, sino un amor auténtico, un amor para toda la vida. Porque es cierto que la vocación del hombre es la vocación de amar y ser amado, y además con un amor pleno y para siempre. Si bien esto no es inmediato, no se intuye de una manera inmediata, hace falta verlo, porque es verdad que no es un amor de cualquier manera. Todos sabemos que también el amor y que en su expresión de la sexualidad humana, puede llegar a la plenitud de la persona o, sin embargo, pues llegar a situaciones pues de absoluto abuso. Por eso es importante ver cómo se vive todo esto hoy en día para intentar clarificar un poco y ver hasta dónde tenemos que llegar para poder esa vivencia de plenitud. La sexualidad, pues vemos que precisamente por ese reconocimiento de que es algo importante, se encuentra en cualquier reclamo publicitario, en cualquier anuncio, en cualquier se utiliza para un montón de cosas. Y lo cierto es que hoy en día estamos en un momento que podríamos decir una sociedad hipersexualizada. Parece que más que nunca se nos intenta vender, se le intenta vender a la gente joven, a la gente de mi edad y a la gente mayor, que la sexualidad más que nunca se puede vivir de una manera libre. Y vivimos una sexualidad, un mundo hipersexualizado. Y lo cierto es que paralelo a esta hipersexualización lo que vemos es una banalización del sexo, una banalización del sexo y de la sexualidad. Lo que vemos es que lejos de una sexualidad con una importancia verdadera, parece que es simplemente un objeto de consumo, un objeto de ocio, de placer y de diversión. Parece que el sexo sobre todo es divertido. Hoy en día el sexo se ha vuelto una realidad omnipresente y sobre todo un objeto de consumo y un objeto divertido. Pero ¿verdaderamente esa sexualidad que se vive y ese sexo que se vive es divertido? ¿Verdaderamente la gente tiene una vida tan plena y tan feliz como se supone que tendría que tener en este desarrollo tan hipersexual de esta sociedad que tenemos? Pues voy a traer a colación el título de Tonia Natrella, de 2 libros, un psiquiatra francés muy interesante, sacerdote jesuita, que tiene unos libros en los que hace precisamente un análisis del mundo actual. Uno se llama El sexo olvidado y otro se llama La diferencia prohibida. Vivimos un mundo muy complejo en el que lo cierto es que nadie se atreve a decir que en realidad esa sexualidad que se vive está llena de infelicidad. Y Tonia Natrella en estos libros lo recoge. Viene a decir cómo se vive una sexualidad líquida, una sexualidad no vinculada al cuerpo, se ha hecho un olvido del cuerpo y precisamente por eso, lejos de ser un mundo donde se vive una sexualidad plena, lo que vemos es que hay muchos tabúes. Siempre se habla de la sexualidad del pasado como si fuera una sexualidad oscura, en la que parece que todos los niños venían de París y que la gente vivía totalmente amargada. Y lo cierto es que hoy en día yo lo que pretendo destapar ahora son esos tabúes que en realidad se viven hoy en día. Lejos de un mundo donde la sexualidad es una sexualidad plena y divertida, lo que hemos encontrado son muchos tabúes. Yo tanto en la consulta de médico como en mi vida de profesora, pues me voy encontrando con muchas consultas de pacientes. Lo que se ve es que hay muchas consultas por disfunciones sexuales. Se observan muchas disfunciones sexuales en mujeres y en varones. Hay un caso de esos de chica que se me quedó grabado muy al principio de mi ejercicio médico, en el que venía una chica con muchas cuestiones acerca de los temas de sexualidad. Tenía 19 años, tenía vida sexual aparentemente totalmente poliforma y desarrollada, y lo cierto es que lo que comentaba eran muchos problemas reales para poder tener llegar a tener un acto sexual pleno. Tenía muchísimos problemas de vaginismo y de frigidez. Y lo cierto es que cuando empecé a intentar hablar con ella de toda esa vivencia de su sexualidad, ella llega un momento que se para y me dice, si alguien me lo hubiera dicho antes, porque lo cierto es que una sexualidad dirigida solo a la búsqueda del placer, el placer por el placer, al final no da nada. Hay palabras de José Noriega, dice, el sexo promete mucho y da poco, porque el sexo buscado en sí mismo, solo por el sexo, lo cierto es que deja muy vacíos. Entonces encontramos muchas chicas con mucho sufrimiento, chicos con mucha sensación de vacío, y esto además les lleva a buscar más relaciones, intentando tapar ese vacío, intentando pensar, seguro que a la próxima va a ser mejor. Y también esto se traslada incluso a las vidas de matrimonios y de parejas, en las que con un sexo que se ha vendido comercial, en el que se supone que eso va a ser una película de Hollywood y que no tiene que haber ningún tipo de cortapisa, en su día a día, en su encontrarse con su propia realidad y su propia limitación, aparecen disfunciones que muy bien no saben ni consultan ni saben cómo resolver, ¿no? Entonces, ese es el panorama que nos encontramos. Encontramos una sociedad en la que, en realidad, lejos de una vivencia del sexo divertida y lejos de una vivencia del sexo planificadora, lo que encontramos es mucha gente consultando en redes sociales, viviendo un sexo cada vez más solitario, porque verdaderamente les da hasta vergüenza preguntar y consultar. Y así ya, muy brevemente, os voy a comentar un poco cuáles son las cifras de esta vivencia de sexualidad, porque hasta ahora podéis decir, bueno, pues sí, es tu manera de pensar y de vivir, y como tú planteas a los pacientes. Pero lo cierto es que si vemos los datos reales, lo que vemos en primer lugar son un incremento progresivo de las cifras de infecciones de transmisión sexual. Es curioso porque muchas veces yo les pregunto a los alumnos sobre las infecciones de transmisión sexual, y lo cierto es que para la mayoría de cualquier joven de alrededor de 18 a 20 años le parece que son cosas absolutamente del pasado, incluido el virus del SIDA. O sea, el virus de la inmunodeficiencia humana les parece algo anticuado, aburrido y pesado. Cuando lo cierto es que las cifras de infecciones de transmisión sexual son cifras que tienen un incremento sostenido. Estoy hablando de cifras como el gonococo, cifras como la sífilis, o por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con la infección por VIH? La infección por VIH, lejos de ser una infección olvidada, es una infección en la cual el número de diagnósticos anuales en países como el nuestro, como España, se mantiene. Se mantiene además casi siempre, se mantiene y dentro del colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres, dentro de los homosexuales. Se hacen campañas dirigidas a este tipo de personas que tienen este tipo de relaciones sexuales, pero lo cierto es que vemos que se ve cómo no se consigue disminuir la incidencia de la enfermedad. Además, lo que se ve es que aumenta el número de diagnósticos tardíos de personas que cuando se hace el diagnóstico llevaban ya mucho tiempo con la enfermedad y han tenido una alteración de su sistema inmunitario, se mantiene constante. Esto viene unido, obviamente, a un tipo de conducta sexual. Un tipo de conducta sexual que, aunque la evidencia científica nos hace ver que hace daño al cuerpo, que hace daño a las personas, lo cierto es que se sigue considerando que cualquier conducta sexual polimorfa y de cualquier tipo, lo único importante es que uno la acepte y que le produzca placer. Entonces, es curioso, pero a lo mejor hay que saber que, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo hoy en día para el tema de prevenir la infección por VIH son los tratamientos profilácticos preexposición y postexposición. Tratamientos que además están siendo financiados por los sistemas sanitarios públicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si una persona sabe que va a tener una relación sexual con un alto riesgo o que va a tener siempre relaciones sexuales con alto riesgo de infecciones de transmisión sexual, se le dice, no te preocupes, te vamos a dar un tratamiento. Y al final no se va al problema de la cuestión. ¿Estas relaciones sexuales verdaderamente hacen crecer a la persona o simplemente sostienen un problema? Otra cifra, que es una cifra muy preocupante no solamente por lo que supone desde un punto de vista ético, sino desde un punto de vista de salud, es el aumento de los abortos. El aumento de los abortos, que durante unos años parecía que había una disminución que además venía provocada por una disminución de la natalidad. Pero lo cierto es que tenemos cifras que alcanzan casi los 100.000 abortos al año, y además si ajustamos las cifras de abortos por grupos de jóvenes, vemos que las chicas menores de 25 casi todos sus embarazos finalizan en aborto. Y todo esto unido además a un invierno demográfico terrible en el cual vemos cómo cada vez más falta verdaderamente niños. Entonces, ¿qué es lo que habría ocurrido si todos estos niños pues estuviesen aquí? Pues en primer lugar, y lo digo por propia experiencia, al estar siempre rodeada de niños, pues el mundo sería mucho más feliz. Porque este sexo que hoy en día se vive sin consecuencias, que se vive sin consecuencias pensando que va a hacer más libre al hombre, lo cierto es que a estas alturas del siglo XXI no se ve más libre al hombre, todo lo contrario. Y a la mujer se ve una situación de mucho más dolor y de sufrimiento. Entonces, para resumir, si hiciésemos una radiografía de la sexualidad en este momento social en el que vivimos, diría una serie de características. Una sexualidad individualista, una sexualidad centrada en la obtención de placer. Y el placer por el placer lo único que da es soledad, cuando la sexualidad precisamente nos llama a la comunión. Una sexualidad bulímica, porque es una sexualidad en la cual lo que se busca es más, más, más, más, más, que genera adicción, cuando en realidad lo que contiene, lo que da belleza a la sexualidad es la castidad. Ser capaz de encauzarla, la fidelidad, la espera, el ser capaz de dirigirse solo al otro. Otra característica de la sexualidad hoy en día es infecunda, cuando precisamente la sexualidad está llamada a ser fértil, a abrirte a la fecundidad. Y por otra parte, una sexualidad de soledad, porque hoy en día cada vez más se ve personas que incluso buscan el casarse con uno mismo, cuando en la sexualidad todo nos llama al otro, nos llama a la donación del otro.